Bueno, ¿cómo le va, Analia? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, muy contenta con la presencia de las dos licenciadas que vienen del Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la Nación para brindar esta charla sobre grooming mañana sobre los talleres para los chicos. Las licenciadas que vinieron son Paola Mercado y la licenciada Betina Esteban del Ministerio. Ellas nos van a contar un poco cómo vienen trabajando con el programa de las víctimas contra la violencia y respecto a grooming y abuso sexual infantil. Betina, contanos algo de la charla de hoy entonces. Bueno, la idea es un poquito comentarles cómo trabajamos el programa con estas temáticas, como bien decía Analia, abuso sexual infantil, grooming en particular, comentarles nuestro dispositivo y también un poco sensibilizar a la comunidad, aquellos que por ahí no conocen un poco del tema, que lo empiecen a conocer, a tomar en consideración, saber que hay recursos donde poder denunciar, saber que hay ciertas situaciones que configuran un delito y que es necesario denunciando. Entonces la idea es un poquito también sensibilizar a aquellos que ya están un poco más en tema y por ahí tratar de brindar más conocimiento a los que no conocen el delito de grooming. Evidentemente el grooming viene de la mano de las redes sociales, ¿verdad? Sí, redes sociales, internet, las nuevas tecnologías en general. Es una nueva forma de abuso sexual a los niños y adolescentes. Siempre por parte de un mayor de edad a una menor. Siempre tiene que haber, digamos, para que se configure el delito, hay una persona mayor de edad que suele disfrazarse de alguna manera o de niño o de adolescente y busca captar personas menores de 18 años de edad. Niños, sí. Niñas o adolescentes, cualquier género. Betina, y cuando hablas de menores de 18 años, ¿en qué edad está el promedio actualmente? Y cada vez, digamos, el límite inferior va bajando, quizás a los 11, 10 años o 9, cuando los niños empiezan a tener un uso de las nuevas tecnologías o de las redes sociales. Quizás entre los 10 y los 15 años solemos ver como la franja más vulnerable de la población. Frente a eso, solo la prevención, pero no es fácil. No, obviamente que no es fácil, pero creemos en que la información bajada hacia los chicos y hacia los grandes también. Ojo, no es solamente hacia los chicos. Los chicos tienen todo el manejo tecnológico, pero todavía necesitamos fortalecerlos en lo que es, digamos, cuidarse de ciertos riesgos. ¿Qué deben hacer los padres? Porque a veces se toma como una invasión hacia la privacidad de los chicos. Uh-huh. Los padres tienen que estar al tanto, tienen que conocer, digamos, qué es lo que hacen los chicos en las redes. Los padres tienen que acompañar, informarse, porque son cosas nuevas que quizás ellos no conocen desde antes, son con el tema de las redes sociales. Muchos las empezamos a conocer ya de adultos, los chicos ya nacen inmersos en las redes. Los adultos nos tenemos que informar y tenemos que acompañar el uso que los chicos hacen. No podemos eliminar los dispositivos o las nuevas tecnologías de la vida de los chicos, de los adolescentes, porque ya toda su vida transcurre ahí. Entonces la idea es acompañar y acompañar informándose. No desde una cuestión como de persecutoria, de que bueno, algo malo va a pasar, entonces no te habilito un teléfono o no te dejo tener una red social, sino o siempre revisarles. Con cuidado. O revisarles, como decimos siempre, es, digamos, acompañar, porque si controlamos o vigilamos y los chicos perciben esto, se nos puede volver en contra. Sí, y también no prohibir, digo, porque muchas veces cuando se prohíbe, por ejemplo, la utilización de un teléfono celular, una tableta, una notebook, los chicos también tienen posibilidad con sus propios compañeros, compañeras de escuela, el continuar con esa conversación que tal vez está teniendo con una persona desconocida y que muchas veces suelen presentarse como relaciones de noviazgo. Entonces muchas veces eso dificulta el poder conversar con las familias y si las familias prohíben que esto, digamos, que los chicos continúen utilizando sus dispositivos, lo que hacen es que en algún momento, si llegan a tener una situación que los pone incómodos o que hay una situación donde realmente están en riesgo, que confíen, ya sea en su familia, en el padre, madre, tío, sino que también tienen que tener la posibilidad de confiar con otros adultos. O sea, la escuela es una institución, un actor también muy importante a tener en cuenta, ya sea de los docentes o el equipo de conducción, para que los chicos muchas veces pueden contárselo a sus docentes y el docente transmitírselo al equipo de conducción y ver cómo trabajarlo con los organismos de protección de derechos y convocar a la familia para que de la mano todos los actores intervinientes puedan proteger a ese niño adolescente que está siendo víctima de un delito y de una persona adulta que se está aprovechando justamente de esa etapa de niñez y adolescencia para cometer este delito que es a través de las nuevas tecnologías. ¿Y cómo comienza todo? ¿Con un pedido de amistad? Bueno, puede ser directo, o sea, a través de una amenaza o del hackeo de esa cuenta, o también puede ser por el Facebook, Instagram, por distintas redes sociales, por juegos en línea, puede ser también por WhatsApp o por mensajes de texto, donde tal vez si en el Facebook tiene distintos tipos de actividades o de gustos, por ejemplo, me gusta jugar a la pelota o me gusta patinar, esa otra persona toma y le ese gusto, esa actividad que realiza y que lo publica abiertamente en su red social y dice: a mí también me gusta patinar, a mí me gusta hacer tanta actividad, y va generando un vínculo, una empatía, para que ese niño, niña o adolescente vaya tomando una confianza con ese adulto que en realidad no conoce, pero que genera tal situación de familiaridad y de cotidianeidad que se tiende a perder la idea de que no es una persona que realmente conoce, en esto de lo real y lo virtual, porque una cosa es cómo se presenta la persona del otro lado y después está lo real. O sea, te puede decir: soy Paola Mercado de 38 años, pero del otro lado tener a un varón de 60, por ejemplo. Digo, lo que tiene esto de las redes sociales es que no te pide acreditar tu identidad. Uno puede tener, yo puedo tener 30 perfiles de Facebook o varios celulares y no esté acreditada mi identidad. Evidentemente hay un seguimiento previo del adulto de todo lo que hace la menor, ¿no? Porque el adulto que está del otro lado, el agresor sexual, no solamente se contacta con ese único niño, tal vez se contacta con varias niñas, niños, adolescentes de modo simultáneo. Puede tener un perfil para una franja etaria y un género, y otro perfil para otra determinada franja etaria y un género, y va viendo algunos chicos cuando se contacta un desconocido o algo le hace ruido, ¿qué hace? Le cuenta a la familia y por ahí finaliza ahí, y otros chicos no lo cuentan y se ven inmersos en situaciones donde, como ya contó o ya envió una foto o un video o ya recibió una foto y un video de la otra, del adulto, queda, digamos, involucrada y con temor de las represalias, tanto por la familia, porque muchas veces pasa eso. La familia se termina enojando con sus propios hijos por la información o por las imágenes que ya brindaron. Entonces, los chicos quedan entrampados en ese miedo y con una persona adulta que le está diciendo: seguí mandándome porque si no viralizo las fotos o los videos que me mandaste. Bueno, yo más que nada agradecer la presencia de ustedes. Seguramente no van a ser muchos los presentes en la charla, pero sí está muy bueno que los medios nos acompañen y que sepamos que que grooming es un delito penal, que está entre nosotros, que no es ajeno a Saladillo, que no es un delito que se está cometiendo en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes urbes, sino que está conviviendo entre nosotros, que debemos tomar conciencia. Quizás vamos a tener algunos tips de cómo abordar la relación con nuestros hijos, con los menores y con los adolescentes. Esto es difícil de poder llegar y de meternos en sus teléfonos y en sus mails. Y comparto lo que decía Paola recién, no prohibir, sino acompañar. Y es una difícil tarea. Yo no lo veo tan fácil como madre, no lo veo tan fácil. Hoy permite un teléfono estar hasta cualquier hora de la madrugada conectado con alguien que nosotros no somos conscientes, pero sí está muy bueno que podamos decirle que existe este peligro, que existe este delito con nombre y apellido, que es grooming, y que le puede pasar, que no puede confiar en su totalidad cuando se conecta con otro, porque puede estar mintiendo su identidad. Así que bueno, yo quiero más que nada agradecer, por supuesto, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la presencia de Paola y Bettina hoy aquí. Agradecer a la directora del Instituto Superior, a la profesora Verónica Basabe, que siempre está dispuesta a trabajar en forma conjunta con nosotros. A todos los presentes que van a estar hoy, pero especialmente a todas las fuerzas de seguridad. Repito, tienen mucho trabajo diario en sus áreas, los comisarios de todas las fuerzas que están presentes, pero les importa mucho trabajar de forma conjunta con el municipio, lo que es prevención y educación, qué es lo que estamos haciendo hoy.